Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. La música. Su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Far beyond the stars, my soul. Look somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. I guess I'll have to change my plan. I should have realized there'd be another man. I overlooked that point completely until a big affair began. Before I knew where I was at, I found myself on a shelf, and that was that. I tried to reach the moon, but when I got there, all that I could get was the air. My feet are back upon ground. I lost the one girl I'd found. I found myself hung up on a shelf, and that was that. I tried to reach for the moon, but you know when I got there, all that I could get was the air. My feet have returned to the ground. I lost the one girl. I lost the one girl. Lost me the one. Look now, but the album's over. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Melómanos. Como siempre, todos los lunes en punto de las 20 horas. En controles, señor Cleo, y acá en las voces, Julio Chicará, como siempre, programando lo mejor de la música que hace y ha hecho historia. Y cómo no, ya estamos en el primer programa para el mes de julio. Prácticamente ya llegamos a, ya estamos exactamente en la mitad del año. Y ya con nuestro, un programa más de Melómanos, como siempre, acompañándolo en esta noche fría, una noche húmeda y lluviosa. Esperamos que hayan muchos aprovechado al máximo su descanso. Muy bien, iniciamos nuestro programa con música de Bobby Darin y la canción I Guess I Have to Change My Plan, o en español, supongo que pues tengo que cambiar mi plan. Es una canción popular publicada en 1929 con música de Arthur Schwartz y letra de Howard Dietz. Originalmente era una canción de un campamento de verano titulada I Love to Lie Awake My Bed, o en español, Me Encanta Permanecer Despierto en la Cama, con música de los mismos autores. Ambos jóvenes en aquel entonces trabajaron en Brand Lake Camp en las montañas de Iron Axe. Arthur como consejero musical y Howard como director de las producciones teatrales del campamento. Fue ahí entonces como esta canción pues fue evolucionando y cambió al nombre de I Guess I Have to Change My Plan, interpretada por Bobby Darin. Muy bien, iniciamos pues con bastante energía este primer programa para el mes de julio. Ya vino julio y cómo no, con muy pero buena música que hace y ha hecho historia. Le recuerdo todos los lunes en punto de las 20 horas y vámonos con más música. Nos vamos a ir ahora con un doble play. El primero con el señor Nat King Cole y el tema Sweet Lorraine. Y luego nos vamos a ir con Bing Crosby y la canción All Alone. Y regresamos para platicar de más música acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos. Radio TGD. Now I've just found joy. I'm as happy as a baby boy with another brand new choo-choo choy. When I met my sweet Lorraine, Lorraine, Lorraine, she's got a pair of eyes that are brighter than the summer skies. When you see them, you'll realize why I love my sweet Lorraine. Now when it's raining, I don't miss the sun, because it's in my baby's smile. Oh, and to think that I'm the lucky one that will lead her down the aisle. Each night I pray that no one will steal her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry sweet Lorraine. Now when it's raining, I don't miss the sun, because it's in my baby's smile. Oh. And to think that I'm the lucky one that will lead her down the aisle. Each night I pray that no one will steal her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry sweet Lorraine. So all alone, there is no one else but you. All alone by the telephone, waiting for a ring, a ting-a-ling. All alone every evening, all alone feeling blue, wondering where you are and how you are and if you are all alone. Continuamos con más acá en Melómanos y nos fuimos con dos canciones. La primera en voz del señor Nat King Cole, la cual se llama Sweet Lorraine, la cual en español sería Mi Dulce Lorena. Es una canción popular con música de Cliff Burwell y letra de Mitchell Parrish, quien fue publicada en 1928 y se ha convertido en un estándar de jazz. Una versión de Teddy Wilson llegó a las listas en octubre de 1935, alcanzando el puesto número 17. Nat King Cole grabó Sweet Lorraine en 1940 con su grupo King Cole Trio y se convirtió en su primer éxito. La versión que acabamos de escuchar es con Nat King Cole en solitario. Así que nos fuimos con la canción Sweet Lorraine. Y luego nos fuimos con el señor de las canciones navideñas, ya que muchos recuerdan a este vocal porque ha interpretado pues muchas canciones, muchos temas navideños. Es el señor Bing Crosby y la canción All Alone, Todo lo hago solo. Es una balada de vals popular compuesta por Irving Berlin en 1924. Fue interpolada en el espectáculo de Broadway The Music Box Review de 1924, donde fue cantada por Grace Moore y Oscar Shaw. La versión que acabamos de escuchar fue interpretada por Bing Crosby para su álbum Bing Crosby's Treasure, The Songs I Love de 1968. Bing Crosby también incluyó la canción en un popurrí de su álbum On the Sentimental Side, grabado en 1962. Muy bien, vámonos con más música. Pues vamos a ir con una canción más y luego nos vamos a ir a nuestro corte. Nos vamos a ir con Mel Torme y la canción Swinging on the Moon. Y regresando le cuento un dato curioso de donde fue extraída esta canción. Regresamos con más acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Are you tired of summer nights in Maine? Do you yawn when they speak of sunny Spain? Could you live without ever seeing old Rangoon? Then come with me and let's go swinging on the moon. Have you had enough of London fog, New York snow and California smog? Would you say arrivederci to Rome in June? Then fly with me and let's go swinging on the moon. Let's have a honeymoon on the moon, honey. Far from the bustle of the crowd. And if your mother asks why the moon, honey, just tell her your feller has gone interstellar. Grab your hat and we'll head up in the blue, in a little rocket built for two. Baby, we're gonna blast off, and before we're through, we'll leave the cares that we know on terra firma below, while we go singing and swinging on the moon. Moon, honey, far from that noisy earth below. And if your folks ask about our house, honey, tell Mater and Pater we live in a crater. We're really gonna enjoy a life of ease, living on moonlight cocktails and green cheese. Mr. and Mrs. Space Commuter, if you please, and in a few years we might produce our own satellite while we go singing and swinging on the moon. Swinging on the moon, moonlight cocktail, I wished on the moon. Sweet moon song, how high the moon, don't let that moon get away. Blue moon, velvet moon, no moon at all, moonlight in Vermont. Oh, you crazy moon, the moon was yellow. We're singing and swinging, we're singing and a swinging and a swinging on. Transmitimos desde la cima de la patria,

way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. The way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. 'Cause I think you're here to stay. No, they can't take that away from me. Regresamos con más acá, Melómanos, y nos fuimos con el señor Perry Como y la canción They Can't Take That Away From Me. Ellos no pueden quitarme esto. Es una canción popular de 1937 con música de George Gershwin y letra de su esposa Ira Gershwin. Fue introducida por Fred Astaire en la película Shall We Dance de 1937 y obtuvo un gran éxito. La canción interpretada por el señor Perry Como, They Can't Take That Away From Me. Le recuerdo que si usted se perdió nuestro programa, puede revivirlo en su formato podcast. Para aquellas personas que pues, nos escuchan también en el formato podcast, un saludo muy especial. Pues un saludo especial a Anita de León, que nos sintoniza allá en Trigales, como siempre pendiente de la señal de Radio TGD. Y pues agradeciendo, como siempre, a todos ustedes que están pendientes de la señal de Radio TGD y del programa Melómanos, con toda esta música que hace y ha hecho historia. Y cómo no, música muy ad hoc a esta noche, pues una noche bastante lluviosa. Y así que esperamos que usted pues esté aprovechándola al máximo con su familia, en el negocio, de regreso a casa. Y por sobre todo, si hay mucho tráfico, pues paciencia. Recuerde que es preferible llegar tarde, pero llegar seguro. Vámonos con más música. Nos vamos a ir con música de El Atzi Frel y la canción It Don't Mean What a Thing If I Know What Swing. Y luego nos vamos a ir con una de las grandes voces de la música crooners también. Ella es Julie London y la canción The Compton Races. Y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. It don't mean a thing, all you gotta do is sing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. It makes a difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, do I. Don't mean a thing, all you gotta do is sing. Do I, do I. It makes a difference if it's sweet or hot. Just do I do I do I do I do I do I do I do I do I. Track 5 miles long, oh doo-da-day. I came down here with my hat caved in, doo-da, doo-da. I go back home with a pocket full of tin, oh doo-da-day. Gonna ride all night, gonna ride all day. I bet my money on a bobtail nag, somebody bet on the bay. A long-tailed filly with a big black horse. Do-da, do-da. Fly the track and they both cut across. Oh, doo-da-day. The blind horse sticking in a big mud hole. Do-da, do-da. Can't touch bottom with a 10-foot pole. Oh, doo-da-day. Gonna ride all night. Gonna run all day. I'll bet my money on a bobtail nag. Somebody bet on the bay. Old muley cow coming on the track. Doo-da, doo-da. The bobtail flinger onto his back. Oh, doo-da day. Fly along like a railroad car. Doo-da, doo-da. Run a race with a shooting star. Oh, doo-da day. Wanna run all night? Gonna run all day. Bet my money on a bobtail nag. Somebody bet on the bay. All through the day. See them flying in a 10-mile heat. Do-da, do-da. Round the racetrack, then repeat. Oh, do-da day. I win my money on a bobtail nag. Do-da, do-da. I keep my money in an old tote bag. Oh, do-da day. Gonna run all night. Gonna run all day. I bet my money on a bobtail nag. Somebody bet on the bay. Somebody. Not me, baby. Bet on the bay. Bet on the bay. Regresamos con más acá, melómanos. Nos fuimos con dos canciones. La primera con Elotzi Frittle, la canción It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, que en español sería No Significa Nada Si Eso No Tiene Buen Swing. Es una composición de 1931, original de Duke Ellington, con letra de Irving Mills. Ahora se acepta como un estándar del jazz. El historiador del jazz Gunther Schuller lo caracterizó como ahora legendario y una pieza y un título proféticos. En 2008, la grabación de la canción realizada por Duke Ellington en 1932 fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammys. Entonces nos fuimos con la canción interpretada por Elotzi Frittle, It Don't Mean a Thing If Ain't Got That Swing. No significa nada si no tiene buen swing. Y nos vimos con otra canción que seguramente usted la habrá escuchado en algunos episodios de la Warner Brothers. La canción es interpretada por Julie London, la cual se llama The Compton Races, o en español Carreras de Compton. Es una canción de juglar del compositor romántico estadounidense Stephen Foster. Fue publicada en febrero de 1850 por F.D. Witten y fue introducida al público estadounidense por Christine's Minstrels, convirtiéndose finalmente en una de las melodías folk americanas más populares del siglo XIX, que por cierto le cuento que también ha sido incluida en varios episodios de los cortometrajes de la Warner Brothers, de esos donde mirábamos nosotros a Bugs Bunny, el Pato Lucas y a todos esos personajes, pues también algunos de ellos interpretaban esa música. Igual cuando platicábamos de, hicimos nuestro especial de la música en las caricaturas o en los dibujos animados, pues sin querer queriendo, pues nos fueron metiendo de poco en poco a la niñez de aquella época, y bueno, no solo de aquella época en que nosotros la pudimos haber visto, que pudieron haber sido en algunos casos en los 80, otros en los 70 y en algunos casos perdidos en los 90, pero igual desde hace un buen tiempo toda esa música jazz y también R&B y swing que nos iban interpretando en las caricaturas. Muy bien, vamos a irnos a nuestro corte, y regresando del corte nos vamos a ir con música de Doris Day, la canción It's a Lonely Day Today, y seguimos platicando de más música acá a Melón. We'll be right back.

lovely day. Regresamos con más acá, melómanos, y como siempre, programando música que hace y ha hecho historia. Y como no, nos fuimos con música de Doris Day, la canción It's a Lovely Day Today. Es un hermoso día. Es una canción popular escrita por Irving Berlin para su exitoso musical Call Me Madame para 1950, cuando fue presentada por Russell Knight y Kalina Talba. El musical fue adaptado como película en 1953 y la canción It's a Lovely Day Today fue interpretada por Donald O'Connor y Vera Helen. Nos vimos entonces con esta canción interpretada en la voz de Doris Day, It's a Lovely Day Today. Muy bien, cuénteme qué tal se la está pasando en esta noche, una noche bastante tranquila, una noche para estar degustando de un tecito, de un cafecito o de un chocolate, por sobre todo también en la compañía de los seres queridos y por sobre todo también en la señal de Radio TGD y también de Melómanos. Vámonos con más música, vamos a irnos con el señor Wayne Newton y la canción More y regresamos para seguir platicando de más acá en Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Simple words I try to say, I only live to love you more each day, more than you'll ever know. My arms long to hold you, so my life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing, weeping, longer than always. Far beyond forever, you'll be mine. I know I've never lived before, and my heart is very sure no one else could love you day. More than you'll ever know, my arms long to hold you, so my life will be in your keeping, waking, sleeping, laughing, weeping, longer than always, a long, long time, but far beyond. Con más música ya en la parte y en la recta final de nuestro programa, pero por sobre todo con toda esa alegría, programando la mejor música para usted. Y nos fuimos con música de Wayne Newton, la canción More, en español, Más. Aunque su título original fue Di Guardero, del Curé, que en español sería Miraré dentro de tu corazón, es una canción pop adaptada a una banda sonora escrita por Rhys Ortolani y Nino Olivieri para el documental italiano de 1962, Mondo Cane. Entonces nos fuimos con la canción More, o en español Más, interpretada por el señor Wei Newton. Muy bien, nos vamos a ir con más música, nos vamos a ir con un par de temas y luego pues nos vamos a despedir. Nos vamos a ir con música de Peggy Lee, la canción Mr. Wonderful. Y luego con Fred Astaire y la canción I Got Beginner's Luck. Y luego regresamos para despedirnos de un programa más de Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Why this glow? Why the thrill when you say hello? It's a strange and tender magic you do, Mr. Wonderful, that's you. Why this trembling when you speak? Why this joy when you touch my cheek? I must tell you what my heart knows is true, Mr. That's you. And why this longing to know your charms, to spend forever here in your arms? Oh, there's much more I could say, but the words keep slipping away, and I'm left with only one point of view, Mr. Wonderful. One more thing, then I'm through, Mr. Wonderful, Mr. De esta manera como llegamos al final de un programa más de Melómanos, nos fuimos con música de Peggy Lee, Mr. Wonderful. Será entonces hasta la siguiente semana que nos saludemos. No se vaya a estar perdiendo nuestros programas porque vamos a tener programas especiales para el mes de julio. Así que, por favor, no se la pierda y no se vaya a separar de la señal de Radio TGD también. Pásela muy bien, muy buen inicio de mes. Desde Controles, señor Cleo, y en las voces, Julio Xicará. Nos saludamos la próxima semana. Pásela muy bien. Están escuchando Melómanos por Radio TGD.